escuela. La madre viene a su mente para suelta, suelta, neta, suelta, dale. Que lo alta, ponte, me lo tengo para saltando, dale, rompiendo afuera. La madre viene a su mente, suelta, afuera. Suena dentro, suena afuera. Suena dentro, suena, suena. Take it, dale. Estaba esperando.